Hola, muy buenas tardes. Yo soy Lucía Hernández Soto y les voy a hablar sobre el comercio internacional en México y todos los cambios que han surgido dentro de ellos. Vamos comenzando pues diciéndoles que México puede ser un país con mucha economía, pues ha entrado muchos cambios, muchos tratados internacionales a nuestro país que los ha ido beneficiando. ¿Para qué? Pues para que estas ganancias entren y le dé un crecimiento a nuestro país. Si bien entonces les vamos a hablar sobre México y las prácticas en los tratados comerciales internacionales. Bien, vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es un tratado? Un tratado es es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo de celebrarse entre sujetos jurídicos del orden internacional. También son denominados como tratados, acuerdos simplificados, protocolos, convenios, convenciones, etcétera. ¿Qué tipos de tratados podemos encontrar? Pues podemos encontrar de diferentes tratados, según la materia, según el tipo de obligaciones, por la índole de los sujetos que participan, por su duración, según la posibilidad de hacer parte sin haber tomado parte en su negociación, por su forma de conclusión. Esos son los tipos que podemos encontrar. La importancia de la existencia de una legislación interna y la internacional que regule la relación comercial de México con otros países establecerá cuáles son los principales estatus que reglamentan la celebración de tratados y la importancia de cada una. La legislación son leyes que regulan este estado y estas actividades importantes para los tratados. ¿Por qué? Porque con frecuencia podemos encontrar que cada una de las partes tiene importantes obligaciones. Por ello es que las legislaciones especifican de manera en qué aplicar el tratado. En México existen leyes sobre la celebración de tratados que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Los tratados comerciales de México con otros países, pues podemos encontrar el Tratado de Libre Comercio de América, los países de América del Norte, que es México, Estados Unidos y Canadá. Se celebran en el año del 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia el 1 de enero del 94. Su objetivo es eliminar las barreras al comercio y la inversión entre los Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Bolivia, países participantes, México y Bolivia, año de celebración, 10 de septiembre de 1994, entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1995, perdón. Objetivo, establecer una zona de libre comercio con reglas claras y transparentes en beneficio de mutuos comerciales e inversiones. Tratado de libre comercio de los grupos de los tres, que es México, Colombia y Venezuela, año de celebración en julio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Su objetivo es crear un espacio libre de restricciones, prevaleciendo el libre flujo de mercancías y la libre competencias. Tenemos el Tratado de Libre Comercio de México-Costa Rica, pues México, año de celebración en 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Objetivo, crear una zona de libre comercio impulsando el proceso de integración regional y continental entre los estados, entre estos dos países. También tenemos el Tratado de Libre Comercio de México y Nicaragua. Año de celebración, el 18 de diciembre de 1997, entró en vigor el julio de 1998. Objetivo, establecer una zona de libre comercio. Tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Chile, año de celebración en abril de 1998 y entró en vigor el 1 de agosto de 1999. Objetivo, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre los países. Tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. Su año de celebración, el 10 de abril del 2000, entró en vigor el 1 de julio del 2000. Objetivo, establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio. Tratado de libre comercio de México en la Unión Europea, países a participantes: Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Malta, República Checa, Hungría, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Letonia y Lituania. Año de celebración: en el 24 de noviembre de 1999 y entró en vigor el 1 de julio del 2000. Objetivo: crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de las zonas de libre comercio para la apertura de oportunidades externas. Tenemos el Tratado de Libre Comercio de México y el Triángulo del Norte, que es México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Se celebró en 29 de junio del 2000 y entró en vigor en Salvador y Guatemala el 15 de marzo del 2001 y en Honduras el 1 de junio del 2001. El objetivo es establecer una zona de libre comercio que permita avanzar. Tratado de Libre Comercio de México, Asociación Europea de Libre Comercio. Países participantes: México, República de Islandia, Reino de Noruega, el Principado de Liechtenstein y Confederación Suiza. Año de celebración: el 27 de noviembre del 2000 y entró en vigor el 1 de julio del 2001. Objetivo: crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través de los establecimientos de una zona de libre comercio. Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay. Celebración: el 15 de noviembre del 2003 y entrará en vigor el 15 de julio del 2004. Objetivo: establecer un marco jurídico que proviene de las constituciones necesarias para el crecimiento y las adversidades de estos países. Como conclusión, podemos decir entonces que los tratados son acuerdos comerciales vinculantes firmados por dos o más países que acuerdan una serie de preferencias arancelarias mutuas y también la reducción de barreras no arancelarias para el comercio de bienes y servicios entre ambas naciones. Los beneficios de estos tratados, pues, son reforzar la estabilidad macroeconómica, incrementando las exportaciones e importaciones de diversos mercados y diferentes mercancías que vayan entrando a nuestro país. Además, es eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias para la exportación e importación de productos entre naciones. Esto es hablando un poquito de México y sus diferentes tratados comerciales. Gracias.